día tras día, de sol a sol, labra la tierra el más esclavo. Siempre soportando frío y calor, no es recompensada nunca tu labor. Vives marginado en la sociedad, labrador, labrador. Hombre del campo, hombre de Dios, abre los ojos y no malgaste más tu sudor. Siempre soportando frío y calor, no es recompensada nunca tu labor. Vives marginado en la sociedad, labrador, labrador. Labrador.